Mujeres mentirosas, mentirosas. Lamentablemente te creo, te creí y te voy a creer. Qué mal que haces. Sí. Mala, mala. Le creí cuando dijo que estando conmigo no importaba nada. Le creí cada vez que decía cuánto me adoraba. Inclusive creí que era cierto cuando al darme un beso en mis manos temblaba. Le creí, le creí, le creí cuando al verme en sus ojos decía en silencio te amo. Me abrazaba con tanta ternura y a veces llorando me decía que solo la muerte podría separarnos. Ah, no, ¡hey! Le creí cuando dijo que fui lo mejor que ha pasado en su vida. Le creí. Y hoy resulta que todo su amor era solo mentira. Que nunca me amó. Era un capricho de su corazón. Que se divertía jugando al amor. Y que al besarme fingía, no lo sentía. Cuando me decía, eres tú mi amor. Me pego tan lleno de rabia y rencor. Deseando que un día ella sienta el dolor. Y me deje en el alba. Y alguien la lastime, la engañe y la humille. Y se muera de amor. Y 2 horas no fueron suficientes para sacarnos las ganas. Entre los espejos y esa cama grande. 2 horas acabando un vicio de un amor con hambre. 2 horas transpirando caras, piel con piel, solo piel con piel. 2 horas tratando mi boca, conocerte entera. Tratando de encontrar el punto que te desespera. ¿Punto ahí? No. 2 horas encendiendo el fuego, piel con piel, solo piel con piel. Dale, dale. 2 horas como animales, luchando loco por celos, brotando piel con piel, solo piel con piel. 2 horas como guerreros, desnudos como pecados. Que sientes que aún me amas, él te tocará.

aunque quiera, aunque lo intente, no. Hace ya tiempo te dejé, me prometí te iba a olvidar. Te juro que hasta lloré, dije contigo nunca más. Pero no pude conformar, nunca con otro corazón. Y cada día te extraño un poquito más. ¡Volé! No puedo con otra, no es la misma cosa. No tiene lo lindo, esa pared de jugosa. No puedo con otra, no siento caliente. Al romperse los cuerpos, con otra es diferente. Tengo que aprender ahora a no tenerte entre los que yo quiero. Tengo que aprender a odiarte si me dejaste solo como un perro. Tengo que vivir la vida con otra hembra de arena adelante. Enseñarle mis costumbres, las condiciones para ser amantes. Enseñarle que me gusta el amor a la mañana. Con muchas ganas, voy a enseñarle para que saque de mi cabeza todas las penas, toda la bronca que dejo en mi pecho al irse aquella. Voy a enseñarle que no me mienta, que ella me quiera, que no me deje, hasta pedirle que borre de mi alma el nombre de ella. Que las cosas cambiaron, borrar el nombre de ella. ¿Qué te voy a decir? Nada pude inventarte, solo sé qué pasó y lo pude evitar. Esto no lo pensé, tampoco estaba en mis planes. Te lo voy a contar, me enamoré de mi amante. Puede pasar, Ramón. Sí, enamorarse de un amante. ¿A quién no le pasó? ¡Oro tipo! Hasta en las mejores casas. ¿Qué te voy a decir? Nada pude inventarte, solo sé qué pasó y lo pude evitar. Esto no lo pensé, tampoco estaba en mis planes. Te lo voy a contar, me enamoré de mi amante. Sé que vas a decir que soy todo un cobarde, que siempre te mentí. Pero déjame hablarte, ella me rescató. Donde tú me dejaste, en el fondo del mar, ella vino a salvarme. ¡Dale! Me enamoré de mi amante, sexo, pasión de un instante. Y aunque sé que es prohibido, yo siento ese gusto a traición excitante. Me enamoré de mi amante, atrevo a decirlo. Te juro que estoy sufriendo al saber que otra noche no duerme conmigo. Me enamoré de mi amante, sexo, pasión de un instante. Y aunque sé que es prohibido, yo siento ese gusto a traición excitante. Me enamoré de mi amante y hoy me atrevo a decirlo. Te juro que estoy sufriendo al saber que otra noche duerme conmigo. ¡Los logró! ¡Vamos! Ay. Es una barra loca que canta y que te sigue y te aguanta. Es una barra siempre de fiesta, la que con ganas te alienta. Y el corazón como pintados. Loca pasión de estos enamorados, pasión de enamorados. Loco el amor, si lo vas a llorar. Estos enamorados, eso, loco el amor, si lo vas a llorar. Es una barra loca que canta, la que te sigue y te aguanta. Es una barra siempre de fiesta, la que con ganas te alienta. ¡Ey! ¡Vamos a llamarte, boludo! ¡Qué bien, bien! Gracias. Boludo, me hizo recordar el 5000 años atrás. No, no, no se olvida. Siento que ya no tengo ganas de reír ni de vivir, y todo eso te lo debo a ti porque no estás, y yo te extraño cada día más. Quiero saber por qué te fuiste sin pensar. Todos me dicen que te tengo que olvidar y no sufrir por alguien como tú que no sabe amar. Que es fácil cambiarte por otro amor, pero mi cuerpo traidora necesita tu calor. Deja de sufrir por tanto amor y deja de llorar que te hace mal. Es tiempo de que vuelvas a creer en el amor, en este amor. ¡Arriba! Yo sé que es muy difícil para ti. Allá en el cielo yo te voy a amar. Sobre una nube yo te cuidaré. Serás esa estrella que brilla en el mar. ¡Hey! Y ese sol tan lindo al amanecer. Solo déjame quererte de verdad. Se conocieron por casualidad. Fue un amigo quien los presentó. El respetado, muy normal. Iban al cine a bailar. Una pareja como tantas. Al poco tiempo él no fue igual. Y ella notó su indiferencia. Cuando lo llama nunca está, eso la hace preocupar y no consigue explicación. ¿Y qué? ¿Y será que no la quiere? De su amor nunca le habla. No le dice que es hermosa, nunca le regala rosas, no le dice que la extraña. ¿Será que no la quiere? Lo sospecha su mirada. No le importa yo me amargué. Confieso que este loco, este cariño, que se ama solo así, solo una vez. Para vivir, nada tiene sentido, todo está mal. Cuando pasa el tiempo y tú no estás, ¡ahora yo! Te llevo dentro de mí, metida en mi corazón. Sos como mi locura por el humo y el alcohol. Te llevo dentro de mí y nadie me va a cambiar. Siempre voy a quererte. Para vivir.